Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Muchachos, ¿qué más creen que nos falta por comunicarle? Pues obviamente lo agradecer nuevamente. Lo de los burros. ¿Qué? Ah, no, lo de los burros, que pues que se le insistió mucho a la gente de la comunidad de llevar los burros, ya que esta vez se esforzaron por llevar una persona capacitada y especializada solo como en equinos. Y de hecho habían muchos burros y íbamos hasta la casa y le decíamos a las personas como llévenlo, solo es un momentico, no tarda mucho, va a ser un bien para usted y para el animal, porque pues si es el animal el que le ayuda a conseguir el sustento. Y pues si fueron, no sé, 30 burros fue mucho, y eso que creo que estoy exagerando. Sí, yo creo que estás exagerando. Lamentablemente sí. no se aprovechó la oportunidad como quisiéramos. Teníamos la posibilidad de desparasitar, atender pues al doctor Diego, que es totalmente un experto en eso, y la comunidad no respondió en ese sentido. Y pues obviamente pues vamos y capturamos perros y gatos, pero la captura de burros pues sí era más complicada, y más si vas a coger un animal de pronto, pues ahí sí aparece sin el permiso, dueño, sí, entonces ajá, sin el permiso debido de la comunidad. Y pues que obviamente necesitábamos era que el mismo propietario pues al menos lo llevara hasta el punto donde estábamos atendiendo. Pero bueno, no, esperemos que al menos los que se atendieron pues mejoren su calidad de vida. ¿Pero algún propietario de estos burros les expresaba algunas razones de por qué no llevaban los burritos? No, es simplemente por no moverse. Es por pereza. Okay. Sí. Por no moverse nada más, que son burros callejeros, pues realmente el burro es ahí andando buscando comida en el basurero. Entonces, hasta por eso también los maltratan, porque buscando comida en ese basurero se meten como en las casas de otros y comen de lo poquitico que tengan por ahí sembrado. Entonces, yo sí, pues como para concluir, quiero hacer un pequeño balance de la jornada. Operamos 226. ¿Eso tiene el dato exacto? 226, 26. Sí, pues de hembras y machos. Ah, no, aquí la mano no. Les estaremos publicando con toda la información y todo el material gráfico, pero en total fueron 226 animales. Estuvimos 4 días en cirugía y 2 días más en desplazamientos. Ay, sí. Contaron la vara. Ay, no, contemos esa. La vara. Y que nos dejan en se varó las lancha. Minigatas. Las minigatas. Un saludo para la guerrillera y para la peque. La perrita, la gatita que ni siquiera existe. No. Bueno, pues no existen, pues porque es microcélulas, pues. No, ya me está preocupando. Yo, cara, ¿qué pasó? Yo en el aeropuerto dije que iba a viajar con una minigata y un disimulo de gata. Eso fue lo que dije. Y por eso no te va a mirar con eso. Exacto. Por eso fue, se trae algo. Bueno, nosotros en la jornada nos dejaron varios animales abandonados, cachorros, sobre todo de gatitos. Nosotros teníamos toda la intención de traernos dos de ellas, una de aproximadamente un mes y medio, no, 2 meses. Sí. Y la otra no existía. Pues era como... No, ella tiene por ahí un mes. Lo que pasa es que yo no sé qué pasó en su formación. Es muy, muy, muy pequeña, pequeña, muy pequeña. Es prácticamente inexistente. Es una gatita muy linda, pero muy pequeñita. Y teníamos toda la intención. Leonel es el padre, sí, de las gatitas. Era padre soltero. Padre soltero. Se hizo responsable durante todos esos días. Con ayuda de todos para la alimentación, al menos cada 2 o 3 horas. Lastimosamente, bueno, no, viajamos desde Barú hasta Cartagena con ellas. En el trayecto Barú-Cartagena, que realizábamos en una camioneta más o menos de 1960, con una fuga de gasolina, íbamos, ¿cuántas personas? 10. Más don Juan Carlos. Y los dos. Y los dos que se habían perdido. 13 personas. Pero eso que era, pero pues, ellos ya estaban 3. Ahí, ellos ya estaban ahí, sí. Pero eso que era, pues, una y las cajas. Y las cajas. Y las cajas. Y dos gatos. Y dos gatos. Claro, se varó. Y se varó. No, se varó. Claro. Se varó. Porque tenía una fuga de gasolina y toda la gasolina se le acabó. Horrible. Y nos perdimos. Nos perdimos. El señor, siendo de Barú, dejó que otro que también era de Barú lo aconsejara mal y siguieron por el camino malo y nos perdimos, y por allá perdidos nos varamos. Nos quedamos y sin cuando gasolina. Nos varamos nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Era una mezcla. Sí, así fue. Y las gaticas sí. Con golpe de calor prácticamente. Sí. Ay, no, refrescándolas. Sin agua. Sin agua. Pañitos de... Pero bueno, no, llegamos hasta Cartagena muy... Acalorados. Muy acalorados. Y acelerados porque ya habíamos perdido mucho tiempo. Salieron por entre una trocha por allá. Sí, prácticamente. Llegamos a la carrera, no sé qué, las cajas, montémonos y nosotros muy felices. Yo ya me iba a ver con la cajita. No puede entrar con la gata. ¿Dónde están las gatas? No podíamos subirnos al bus con las gatas. Nati ya iba camino al aeropuerto. Sí. Entonces, después de pelear, rogar, suplicar al señor del bus que por favor, y que nos dijera que no, que se tenían que ir en la bodega dos microgatas. Ya que descritas, morirían a la primera hora, a la primera curva. A la primera curva ya estarían muertas. Hicimos devolver como una loca a Natalia del aeropuerto para que viniera por las gaticas. Un agradecimiento a la señora de la tiendita de la terminal que nos recibió las gaticas mientras Natalia llegaba, sí, porque el bus ya nos iba a dejar ahí. Ay, no. Dios mío. Qué caos. Pero la historia sigue. Entonces ahí va Natalia. Siga. Sí, sigue Natalia. Usted sigue. Sí, esto no se acaba aquí. Yo llegué al aeropuerto, yo ya había perdido el vuelo, entonces me tenían que buscar otro. Yo de venida no había registrado ningún gato. Cuando yo le dije vení, me dejó el vuelo. Ah, bueno, sí, el próximo es a las 5. Listo, pero yo viajo con dos mini gatas. Entonces la muchacha me miró como, ¿qué es un mini gato? Entonces yo le dije, mira, esta sí se ve. La chiqui estaba tan dormida que se acurrucó por allá metida. Afuera de eso no teníamos guacal. Sí, caja de cartón. Sí, estaban en caja. Pero ya me habían llevado el guacal. Yo le mostré la mini gata, entonces ella dijo, espérate un momentico. Espérate un momentico porque fueron, preguntaron, volvieron. ¿Cuánto tienen? Tienen un mes y la otra también, la chiquita. ¿Esa gatica tiene un mes? Sí, eso fue lo que me dijo la doctora. Ah, bueno, espere otro momentico. Nadie me creía porque es que es tan chiquita que nos cabía en la mano. Pero ella caminaba y todo, y comía, se erizaba, y gruñía y todo. Pero al final de todo, de ir y venir y preguntar y cabe, no cabe, no puedes viajar con ellas porque de menos de 2 meses los pulmones no están, yo no sé qué, y sufren con la presión del avión. Entonces no puedes viajar con ella. Natalia salió como una loca. Le contó a Catalina. Entonces que ya íbamos por donde nosotros. Ellas ya habían salido ya. Entonces Cata no sé qué va a hacer. Entonces vaya, busque la veterinaria que queda al lado de del aeropuerto. Hablé con el médico para que se queden allá mientras tanto. Entonces ya una señora que le ayudaba a Cata allá se hizo, pues la recogió a la media hora. Lo más importante de esta historia es que las gaticas van a esperar un mes en Cartagena para que puedan viajar a Medellín. Estamos buscando un buen hogar para estas gaticas. Son estamos divinas. Buscando una persona que de pronto venga de Cartagena en carro en un mes y nos las traiga, por favor. Sin un encarte, yo sé. Pero por favor, por el amor a las gaticas, que nos las traiga. Son hermosas. Unas dos gaticas tricolor y están buscando un hogar. Estaremos publicando sus fotografías. Si alguien tiene un familiar en Cartagena que las quiera adoptar, por favor. Comuníquese con nosotros, por favor, haga la onda a las gaticas que ya no tienen la culpa de ser costeñitas. El apodo de la guerrillera no es por nada, ¿cierto? No. El apodo de la guerrillera es porque es una fiera, es una mercenaria. Pero ya ha cambiado. Sí, ya puede mejorar. Ya no ha cambiado. Son las condiciones las que la ponían así. Es el pueblo sí, donde sí. Venía, sus raíces. No vayan a creer que es que traían a una pelada ya desmovilizada. Sí, no. No, por favor. No, lo que pasa es que la otra era un amor, la chiquita era un amor y la otra sí ya tenía carácter. Estaba aprendiendo de la hermanita. De la maldad. Sí, yo creo que no. Se estaba pegando. No, que la chiquita se le estaba pegando la maldad. Se le estaba pegando. Ya se erizaba con los perros, ya pues como que ronroneaba muy duro cuando estaba comiendo, así. Como que no me quiten lo mío. Qué pecado. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo. en ITM Radio.